información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. El que les habla es Guayo y los voy a acompañar aproximadamente hasta las 22 horas, hora de España, o hasta las 6 de la tarde, hora de Argentina. Son las 21:02 aquí en Granada, Andalucía, España, Europa, el mundo. Y vamos a pasar entonces a presentar a la mesa que tenemos hoy. Y acá tendría que entrar la canción de Mirtha Legrand, que los van a atender la gente de Argentina. Chan, chararán, tan, tan, tan, tan, tarán. Con ustedes. En esta mesaza. En esta mesaza, Martín de Domini. ¿Cómo estás, Martín? Estoy muy bien. Juan Martín. Juan Martín. Ah, ya que me van a presentar Domini, claro. Completamente. Muy bien, muy bien. Feliz de estar otro jueves acá con ustedes en Parlantes Chinos. Un parlante de chinos post-fiesta. Post-fiesta, sí, estamos, sí. Estamos todavía, destrozados todavía. Estamos todavía con la resaca de la fiesta sábado anterior, que habría que sacar el cartel. En todos los sentidos. Habría que sacar el cartel de Twitch, ya que estamos. Sí, es como era nuevo. Así que, feliz de estar acá. En otro programa, según me decía producción hoy, el programa número 30. El programa número 30. Un aplauso para el programa número 30, por favor. ¿Y podemos presentar de presentar la mesa? A la tercera pata de este trípode. Tan, ya, vos presentala. Tan, taran, cena con tan, taran, parlantes chinos hoy. Tan, taran, tan, Ángela. Tan, tan, taran, tan, Ángela. Tan, Ángela. Taran, Ángela. Angie para sus amigos. Angie para sus amigos. Sí. En sí ahí decían, todo el nombre completo y decían, no sé, técnica de sonido y no sé qué, y cantante. Cantante, técnica de sonido, neuronena. Neuronena, claro. Sí, también. Hola. Neuronena, que seguimos esperando las neuronenas. Estuve hablando con ella, les dije, os venís, si estamos en algún jueves y tal, os venís a la radio conmigo. Y hacéis un programilla o lo que sea. Uh-huh. Y me dijeron, ay, qué vergüencita. Si voy, tengo que quedar antes para inflarnos a alambre roja. Y yo, pues vale. Vale. Bueno, vale. O sea, como sea la fórmula, no importa. Mientras que estén acá las neuronenas, yo creo que ahí ya explotamos para arriba. Hacemos un especial de neurociencia. Sí. Y nosotros no podemos decir una palabra. Ni una palabra, no entendemos nada. Salimos y dijimos, ¿qué pasó? Sí. Claramente. Bueno, chicos, la verdad que... Hablando del programa especial de fin de año, del día sábado pasado, estoy muy, muy, muy agradecido a absolutamente toda la gente que participó. ¿A Dios? Tanto... Muy agradecido a Dios. No, a Dios no, porque para mí no existe. No. Agradecido a ustedes, a la gente de la mesa. A los que vinieron a verlo. A los que vinieron, a los al público. Al público, sí. Eso. A nuestro querido público. Al sitio, la verdad que todo muy, muy lindo. Yo la pasé espectacular. Fue como un sueño cumplido. No sé ustedes, díganme sus impresiones, pero para mí es eso, un sueño cumplido. La verdad es que estuvo bastante entretenido para mí. No, o sea, iba con mis nervios y tal, a medida que fue, o sea, se me quitaron. Tenía miedo sobre todo de quedarnos cortos a la hora de hablar, ¿no? De que la gente no participara tanto, pero me sorprendió. Sí. La verdad, a mí me gustó también que sin planearlo, porque eso no estaba planeado, para que lo sepan, haya tanta diversidad en la mesa. Sí, ¿no? sí. De historias, de todo. Sí, estuvo muy bueno. La verdad, lo disfruté mucho. Se me pasó volando, así que eso es buena señal. Y ya con ganas de hacer el siguiente. Espero no tener que esperar hasta el fin de año. Vamos a tener que hacer algo antes. Se vienen cositas. ¿Cuál fue el momento favorito o el mejor momento para cada uno de nosotros? ¿El momento guay? El momento guay. Espérate, déjame recapitular porque Ha sido... O sea, fueron dos horitas intensas. Highlights. Yo ya lo tengo. Highlights. Lo puedo decir mientras piensas. Sí, tírale. Esto es medio narcisista quizás, pero el final... Iba a decir cuando... lo mismo, pero no quería. Sí, sí, para mí el final... final con todo el mundo cantando. Los chicos que cantaron al final y que tocaron al final son los mejores. Más que el grupo que tocó al final, me gustó que se sumó todo el mundo a cantar. No, sí. Estuvo y con las palmas, muy lindo, muy lindo. A mí ese momento la verdad que me dio mucho escalofrío, eso de los escalofríos lindos, ¿no? Esa como... Cuando estás contento de lo que está pasando, ¿no? La verdad, muy lindo. Bueno. Sí. ¿El tuyo, Ángela? Bueno. No descarto ese, porque es un buen highlight. Pero no se puede repetir. Sí. No se puede repetir. Las conspiraciones de los Reyes Magos construyendo las pirámides de Egipto. ¡Oh! Me gustó. ¡Qué momentazo, por Dios! ¡Qué momentazo, por favor! Y me gustó saber que cada uno acá tiene su Rey Mago favorito y que hay gente que tiene cara de que le gusta tal Rey Mago. Sí, como algo político, ¿viste? Sí, es como algo de... Como tú tienes cara de que tu favorito es... Baltasar. Yo eso lo estaba muy afuera. Sí. La verdad que nosotros estábamos aforísima de todo eso. Pero fue muy... Bueno, sin desmerecer, obviamente, a las chicas que cantaron, que tocaron, y fue también muy bueno. Se escuchó muy, muy lindo. ¿Y qué más? No, eso yo lo saco, porque para mí, claro... Ya lo damos por hecho. ¿No? Lo damos por hecho el momento que tocaron Paulina y Cami. Cami. Fue claramente los mejores momentos. Se formó un clima muy lindo, muy íntimo, y sonó muy lindo. Y aparte siempre había, ¿no? Estábamos hablando nosotros, la gente también atrás hablaba, comentaba, como muy dinámico todo, y cuando tocaron ellas fue silencio total. Sí. Y se sintió otra vibra en el aire, ¿no? Sí, fue como esa expectación, ¿no? De a ver qué pasa. Pero con esas artistas también, ¿no? Lo que cantan esas chicas. Cada una su estilo, cada uno su estilo y todo, ¿no? Pero eso también estuvo muy, muy lindo. Todo, yo qué sé. Sofi también pintando de fondo, sí. Yo creo que le dio un toque. La invitada ahí a último momento, ahí paracaidista. Fuera de que es una amiga mía, yo creo que también aportó cosas lindas, pero... viste otras opiniones, estuvo muy lindo, la verdad que muy lindo. Sí, incluso la rifa post programa para ver quién se llevaba el dibujo. Sí, exacto. Ese también fue y las cosas que no se pueden contar, ¿no? El detrás de escenas, la fiesta post fiesta, decís vos. Sí, hola Juana, ¿cómo estás? Bueno, Pablo también estaba desde temprano. La fiesta post fiesta va a quedar ahí. Sí, en el recuerdo de la gente. Lo que pasó en la fiesta post fiesta. No se puede contar que todos terminamos. La fiesta post fiesta. Que todos terminamos desnudos en el Albaicín, corriendo. Pues, yo esa parte me la perdí, por suerte, pero... Creo que yo también. Bueno, Juana dice muy bueno el programa anterior. Bueno, y habrá que ya que somos un programa mitad argentino, mitad granadino, ¿quién dice que algún día no hagamos una versión en Argentina? ¿O no? ¿En la Argentina? Sí. ¿Te gustaría hacer un especial Argentina? Y te me voy para allá. Qué bueno haberse juntado todos, dice Juana. En Argentina, ¿qué querés que te diga? No, de acá, cuando crezca en serio, olvídate. El Luna Park. Todo pago. Sí. Luna Park. Todo pago, bebé. Yo voy. Mirá que mi imaginación vuela, yo ya estoy pensando todo, ¿eh? Primero tenemos que conquistar Granada y después nos vamos para el mundo. Primero Granada, después el mundo. Uh-huh. Exactamente. Bueno, recuerden que si quieren llamarnos, nos pueden llamar. ¿A qué número, Ángela? 722-355-819. Pueden llamarnos, contarnos sus impresiones sobre el programa especial de Navidad. Y ya que están y que la semana pasada no pudimos porque no teníamos teléfono, que nos cuenten cómo pasan ellos sus Navidades. Claro. Es verdad. Y otra cosa que nos tienen que pueden aprovechar para hacer es donarnos irse dinero. Corriendo. Aparte, tampoco nos colemos. Ir a x.com. Twitter y x.com/parlantes chinos y votar en la encuesta que va a salir en este mismo momento. ¿Cuál es tu límite de frío para la ropa térmica? Porque recordemos que aquí hace frío. Ajá. Que, por ejemplo, en este momento... ¿Cuánto hay en este momento? A ver. ¿Cómo está la condición climática en Granada? Granada está haciendo 6 graditos, una mínima de 3. En la Sierra Nevada está nevando, está chiqueadísimo, que estaba nevando hace un ratito. Entonces, ¿cuál es tu límite de frío para la ropa térmica? No me lo digan ustedes todavía. Ok. Vamos primero a decir las opciones acá, que son 10 grados y ya te empezás a poner ropa térmica abajo, 5 o 0. Estamos hablando de la mañana cuando salís de tu casa, ¿no? Y esas temperaturas, sí, a ver, pero si es 10 grados, ahora hace 6, así que ya tenés ropa térmica. Igual yo decir la mañana y salir de mi casa son como... Son como... nunca pasó. Son cosas que nunca suceden, ¿no? Sí. A lo mucho volver a tu casa a la mañana, pero no sé si... Es algo que contemos la mañana como a las 12 del mediodía, ¿no? Claro, si no... claro. Entonces, ahora mañana sí, y por orden... Comenzando, Angie, ¿cuántos grados es tu límite para ponerte ropa térmica real, sin exagerar? Sin exagerar, vale. Primero, no tengo ropa térmica. ¿Sí? Y vivo aquí en Granada, que eso es ya... Muy valiente. Eso es muy valiente. Sí, sí. Mi límite, 12 grados. No llego ni a las 10 de 12. O sea, si tuvieras ropa térmica... Si tuviese ropa térmica, a los 12 ya estaría poniéndome ropa térmica. Buenísimo. No, yo cuando baja de 5. Menos de 5, ahí empiezo a pensarlo. Yo con menos de 5 es que ni salgo de mi casa. No, bueno, pero cuando toca. No. Yo también, menos de 5, como 5 salidos. Si hace 5, digo ropa térmica. Hoy tengo una camiseta térmica abajo, pero a veces porque elijo por ahí traer menos abrigo, ¿me explico? Sí. Te pones la ropa térmica, una camiseta y la chaqueta, como dicen acá, la campera, y ya está. Como ayer que salí, por ejemplo, esas cosas así. Pero... No sé cómo eres capaz. Igual, soy capaz. Yo sí, hace frío. Es poner un brazo, después otro, después la cabeza. No, o sea, a ver, yo no tengo ropa térmica. O la cabeza. Y le quité una a mi hermano. ¿Para qué vamos? Yo le robo la ropa a mi hermano. Se nota. Joder. Sí, porque vos tenés todo negro. Cállate. No, pero le robé una camiseta térmica y es cierto que me la puse, pero necesité ponerme como una sudadera y 2 chaquetas encima y aún así tenía frío. Wow. Bueno, pero vos vivís, igual ya vivís en el campo, ¿no? Es lo mismo. Sí, hay más nosotros frío, vivimos en la ciudad y ya vivís en el campo. Y cuando acá hace 10 ya hace 5. Sí. Algunos graditos menos ahí. Chicos, son y cuarto. Vamos, porque tenemos muchísimo material. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Vamos con algo que había quedado del programa anterior, no, el anterior, una cosa así, que es al señor Julio María Sosa de las Piedras, un uruguayo conocido como Julio Sosa. ¿Es o uruguayo? El varón del tango. Es como Gardel. Exactamente. Fue un cantante, compositor de tango que alcanzó la fama en las décadas de 1950 y 60, siendo uno de los mayores íconos de la historia del género. Vamos con Julio Sosa. Y 2 temitas pegaditos porque son cortitos, es El Firulete y Tengo Miedo. Chepevete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue el tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, presta de mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos vieja nomás. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. La timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garsonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Patina, Kievo, no te lo pierdas. Manga y anime te va a contar. ¡Qué temazo! Temardo. ¿Cómo dice? No sé. Y arranca nomás la columna más pedida de este segmento radiofónico granadense, granadino, granadeño. Sí. Granadeño, granadienses, granadienses, granaderos, dice Juaco. Que dijo acá, buenas noches, Juaco. Los gentilicios. ¿Sabes que yo voy por la calle caminando? Voy al chino, voy al supermercado, voy a la verdulería. Y la gente me sacalo dice... Sacalo que lo peleo. La gente me dice, ¿vos sos la columna de manga de anime? Y yo le digo, sí. Me dice, es mi parte favorita del programa. Así que para toda esa gente que me la pide constantemente y después me pide la columna, ¿qué? Yo tengo gente que me ha escrito por Instagram a ver cuándo hacían la columna para escucharnos ese día. Mira, me vuelvo, mira, loco, me vuelvo. Que los fans me escriban y le firmo algo. ¿Viste cómo te suben esas cosas? Te las resuben. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de anime. En este caso, de algo muy importante, que son... los famosos openings. Buen chiste, Martín, anime. Buen chiste, dice Juaco. Bueno, gracias, me lo festejó alguien por lo menos, ¿no? Juaco. No puse el mute de cosas, pero dale, sí. ¿Qué pasó? Voy a tener que mutear después los tangos. Ah, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de los openings de anime. Ustedes, Angie, ¿vos sabés lo que es un opening? Claro. ¿Qué es? ¿Cuando empieza el anime? No. Un opening es... es eso, vos decís, explicarlo como quieras, pero es cuando empieza el anime. ¿Pero es qué el, pasa? El inicio de... Sí, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que pasa? Empieza, pasan el opening y empieza el capítulo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué claro, lo que tiene que pasar? Exactamente, el opening es una canción. Exactamente. Con su animación, normalmente entre un minuto y un minuto y medio, que abre el capítulo del anime. Claro. Bueno, el opening nace, yo que fui a investigar esto, me fui a fondo, yo voy a fondo con las cosas, no sí. queda media. El open, yo estaba pensando, ¿cuándo nació el opening del anime? ¿Habrá sido de siempre? ¿Teen openings o teen endings? Dice Joaco. O eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, Joaco. Tranquilo, no me spoiles. El opening nace con el primer anime, que fue para nosotros Astro Boy, Atom en Japón, sí. Atom no sé cuánto. Ya en ese primer, en la primera emisión del primer anime ya existía el opening. O sea, podemos decir que es parte constitutiva del anime como lo conocemos. Uh-huh. ¿Qué pasa? El opening, bueno, como sabemos, no es el mismo, ¿no? En toda la emisión va cambiando por arcos argumentales normalmente. Uh-huh. Y hay algo muy importante. Primero que el opening es parte fundamental, como ya dijimos. Parte fundamental artísticamente y desde el marketing. También una de las razones por la que existe es una cuestión de ventas y de marketing. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Vende y mucho. Sí. Sobre todo... ¿El antes, opening vende? La música. Claro, o sea... Antes se vendían cassettes, CDs, bueno, sí. Hoy plataformas digitales, uh-huh. Donde se hace mucho dinero y donde las bandas, si le toca o le dan para hacer un opening de un anime que después la pega, se van para arriba. Como es un negocio y un mercado muy grande en Japón, que a nosotros en realidad no nos toca eso, sino solamente nos toca los animes, los openings de los animes que nos gustan. Uh-huh. Claro. Que te sabes de memoria. Que te sabes de memoria. Sí. Lo que decía Joaco ahí, el ending, que el ending en realidad, hay que decir la verdad, nadie le da mucha bola a los endings. Depende, tío. Yo verán que soy team opening. El claro, ending termina el capítulo y ya está, te vas. No, pero depende del anime. Que te quedan. Hay ending que te quedan, sí. Hay ending que te quedan, pero normalmente aparte el ending suele ser como más tranquilo, sí. Más romanticón, una baladita. Sí. Y ya le das next. Y el opening siempre es mucho más potente. El opening va para arriba. Por eso podemos hablar de qué necesita un opening para hacer un buen opening. Y cuándo es un buen opening. Sí. Para mí, en gustos esto, ¿eh? A mí me gustan los metaleros. Es que son los mejores. Son los mejores. El opening metalero a mí ya me llega. Cuando le ponen, se ponen a gritar los japoneses locos y le ponen la guitarra todo lo que da, a mí eso me puede. Y vamos a escuchar para ejemplificar un poco. Y que ¿Tengo que poner algo de fondo? Ponete el primer videito de fondo y yo mientras acá pongo... Confirmame el primer videito de fondo. Ese que está bien. Ese es el ending. Vamos a escuchar uno de los mejores... A mi gusto, el mejor anime, el mejor opening de toda la historia. Ese. Un clásico. The classic opening. El que no le guste esta canción, no quiere a su madre, no sé. Escuchen esa guitarra metalera. Gyuri Taro dice, ¿el de Digimon acaso el mejor de la historia? Bueno, Mukendai. Bueno. El famoso Mukendai. Está bien, pero... Yo tengo un amigo... Que entró a su casamiento con el opening de Digimon. Mira lo que te digo. ¿En serio? Un amigo muy valiente. Yo ni lo tengo, o sea, lo sé, lo conozco porque veía Digimon, pero no lo tengo ahora como en la cabeza. Yo en una boda hice una coreografía del opening de Attack on Titan. O sea, ¿te vestiste de mi casa o algo así? No, porque era dama de honor, pero... Pero hice y se bailó el opening. Muy bien. Bueno, yo en un casamiento también bailamos el de Jujutsu Kaisen, el wow. Final de... Wow. Bueno, pero miren las imágenes para los que están en Twitch y los que no se lo escuchen. Joaco dice, Bulma opening... mirando la lluvia, épico. Que ese es un ending buenísimo. Muy ending. Sí. Pero este de Saint Seiya te la pone como un fierro directamente, ¿ven lo que es? Ahí está Seiya. Dice, la versión latina de este opening... piel de gallina, de Evangelion. El Evangelion es muy bueno también, pero es medio bajón, medio depre como la serie y no lo traje. Pero sí, es depre, es verdad. Hablando de... ¿Esto de, lo saco o...? No, déjale de fondito. Dale. De qué tiene que tener un buen opening, algo clave es lo que muestra y lo que no muestra. Porque como sabrán, el opening muestra cosas de lo que va a pasar más adelante. Sí. Entonces juega con los spoilers. Es como un tráiler completo. Es como un tráiler, exactamente. De todo el arco. Pero es clave que no te spoilee. Hay casos muy famosos, como uno de Naruto, por ejemplo, que te spoilea en un momento que van a matar a un personaje. Entonces... Bueno, pero siempre lo pueden revivir. Claro, son cosas raras. Creo que este es el momento en el que agradezco verme el opening una vez y ya el resto lo salto. No, vos salteás opening. ¿Sos salteadora de opening profesional? Sí, yo me escucho el primer capítulo del arco, me escucho el opening, si me gusta me lo busco en Spotify, en plataforma. Pero no lo ves de vuelta. Pero ya no lo vuelvo a ver porque como no lo voy a ver. Como... No, claro. Pero porque me pone nerviosa, es como quiero los capítulos rápido. Joaco dice, es un mundo, gran tema trajiste a la mesa, sos crack, casi como Angie. Bueno, quedar en segundo puesto Joaco, atrás de Angie es un honor. Entonces estamos hablando de los openings, de cuánto tienen que mostrar. Por ejemplo, ahí estamos viendo a... Bueno, igual eso no es parte de... Ah, es el final. Sí. Estamos viendo cómo Seiya mata a Hades directamente. Pero bueno, igual eso no es el oficial, me parece. A lo que voy es que un buen opening, no sé si les pasó cuando estaban mirando, tiene muchas imágenes de lo que va a pasar, que vos en el momento capaz no le das bola, no le das importancia, y después aparece un personaje o pasa algo y lo ves de vuelta y decís, ah, eso siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ese personaje ahí. Sí. Y lo volvés a mirar. Claro, siempre estuvo, pero como está bien hecho, te lo muestra de una manera muy sutil. ¿Qué pasa? Otro gran tema, las traducciones. Uf. Las traducciones. Hoy en día creo que no se traducen más. Pero bueno, en su momento, como decía, creo que era Joaco, que el opening de Pegasus Fantasy en latino te pone la piel de gallina y yo traje para que escuchen. ¿Es otro? ¿Tengo que cambiarlo? No, no, dejan las mismas imágenes. Pero ya está por terminar, por eso. La canción es la misma, pero traducido en latino. Angie, escuché en latino. Lo pongo otra vez este, porque si no, ya estaba terminando.